que se persinen y luego que en el asunto así de gobernación, que puedes y no puedes. A ti no te digo que si no problemas. Pues mira, la verdad es que sí hay gente que le genera mucha preocupación el que yo diga chingón, chingar, güey. Pero la verdad, yo siento que es con la intención que lo digas. Yo lo que aprendí de mis padres es que una grosería nunca se dice para ofender a alguien. Espérame, ya está. Espérame, ya estamos al aire. Qué poca abuela, no nos avisaron. Señores, ¿cómo estamos? De regreso en el Panda Show Internacional y de verdad estoy pues contento de platicar. Últimamente les he comentado que vamos a tener en el Panda Show pues ciertas entrevistas porque es un año electoral, pero ahora me siento bien chido y la verdad bien padre porque yo creo que esto no es una entrevista, sino una plática de una persona que he admirado y aparte que me identifico, que es Xochitl Gálvez. ¿Cómo estás, Xochitl? Bien chingona. Nos va a llegar la multa de gobernación. Bueno, yo te prometo pagarla. Lo que pasa es que estoy muy contenta de que finalmente las mujeres estamos tomando posiciones importantes en este país. La verdad me siento contenta y pues te lo tengo que decir. Mucho tiempo las mujeres hemos peleado por espacios y este hecho de que Josefina se haya levantado contra todo pronóstico, pues a mí me da gusto. Entonces, bien por las mujeres, bien por México, y pues yo aquí estoy dando la pelea en otros ámbitos, en otras trincheras, pero pues siempre buscando cómo servir a la gente. Oye, pero espérate, Xochitl, vamos a platicar un poquito más. Yo estoy seguro que un porcentaje importante de la población te identifica, saben quién es Xochitl, pero platiquemos un poquito los orígenes, porque tú eres una profesionista, estudiaste, eres ingeniera en sistemas, o en qué, en cómputo. Soy ingeniera en computación de la UNAM. Yo soy tarima pendejo también de la UNAM cuando salí de ahí. Bueno, eres ingeniera, pero aparte tú ingresas a la política en el 2000, si mal no me equivoco, en la época de Fox. Aparte también eres empresario, eres una gran mujer. ¿Por qué no platicamos un poquito de estos orígenes? Porque tú no eres una política en realidad. Llegas a la política, pues digamos, por... Por los headhunters. ¿Por qué llegas a la política? Mira, la verdad es que el origen es bien interesante, porque yo vengo de un pueblo donde la creencia era de que las mujeres solo servíamos para el petate y para el metate. Es más, los hombres se llenaban la boca diciendo, las mujeres solo sirven para el petate y para el metate. Porque yo me encabronaba. Sí. Porque yo decía, pues yo saldré buena para el petate, pero eso del metate, ¿cómo que no? Entonces, bueno, pues así contra todo pronóstico me fui a la secundaria. No había secundaria en mi pueblo, íbamos hasta... ¿De qué pueblo? ¿De qué pueblo eres? Soy de Tepatepec, del Valle del Mezquital. Órale. Es la zona Ñañú. Es una zona árida, es una zona que en un tiempo tuvo riqueza, pero pues al final nos llegó. Ahora sí que cuando van los chilangos a mi pueblo y me dicen, ay, qué mal huele tu pueblo, le digo, es tu caca, güey. Porque la nuestra no huele, ¿no? No, es que allá va a dar el drenaje profundo. Claro. Todo el drenaje profundo de la Ciudad de México va a dar al Valle del Mezquital. Ándale. Y todas las tierras que hay en el Valle del Mezquital se riegan, pues ahora sí con los desechos de todos los citadinos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí pasas por los canales y apestan. Sí. Pero nosotros hemos sido la planta de tratamiento de la Ciudad de México. ¿La comunidad existe todavía? No, sí, existe y hay una cultura muy fuerte y hay una gran solidaridad entre nosotros. Finalmente terminé la secundaria, después me metí a trabajar a la presidencia municipal ahí de mi pueblo. Ahí empecé a conocer muchísimas necesidades, carencias, el ver qué malo pasaba la gente. Empezaba la migración a los Estados Unidos porque no había fuentes de empleo. Y bueno, finalmente me animo, me rompo con estos tabús de que las mujeres pues no podíamos estudiar ingeniería, por ejemplo. O sea, en ese tiempo entrar a la facultad de ingeniería era una osadía. El 90% de la facultad eran hombres. Tú pasabas por la isla, le llamaban la isla de los hombres solos, y era un chifladero. Bueno, ahí le levantaban la moral a la más fea. Ah, me imagino, ¿no? Que comen los pajaritos. Es más, decían, hay tres tipos de muchachas en la UNAM, las bonitas, las feas y las de ingeniería. ¿Y todavía existe ese tabú ahí? Bueno, UNAM, ya no. Bueno, sigue habiendo ahí como la cultura del chiflido con las de medicina, las de química, que son bastante bonitas las chavas, ¿no? Como que las de ingeniería éramos así, como toscotas, como... Oye, ¿pero por qué ingeniera? ¿Por qué te dio por estudiar ingeniería? por apantallar un güey de mi pueblo. No manches. ¿Sí? ¿Neta? Neta, llegó un cuate así de la ciudad y así bañadito y perfumado y todo. Y yo trabajaba ahí en el registro civil y hacía actas de nacimiento, ¿no? Entonces me dijo que si le hacía un acta de nacimiento, tenía un chingo de trabajo. Y entonces ya finalmente le digo, pues sí, si me esperas te la hago, ¿no? Yo lo veía y el corazón así, haz de cuenta que me palpitaba 1,000 por hora. Y el cuate, pues yo diciendo, no, pues tiene que decirle algo así que apantalle este güey, ¿no? Entonces yo ya tenía como pensado venirme a México a estudiar, pero no sabía qué. ¿Estamos hablando de qué edad, Xochitl, más o menos? Yo tenía 16 años. Ah, estabas morrita. Estaba morrita, ¿no? Y entonces yo había visto, estaba en tercero de prepa. Yo había visto ahí un folleto de una carrera que se llamaba Ingeniería en Computación, pero era así súper nueva, te estoy hablando del 77. Llamaba bien bonito, así como... Nos sonaba chingón. Y entonces el cuate me dice, no, yo acabo de terminar la carrera en UPIXA, soy licenciado en informática, y le digo, no, pues yo también me voy a ir a México. Ah, sí, ¿qué vas a estudiar? Le dije, ingeniera en computación, puta. El güey sí se apantalló. Nada más escuchó el... No, pero lo más chingón es que me mandó la convocatoria. Uy, uy, uy. Y dije, pues ahora ni modo, te chingas. Y ya llené y presenté el examen y estudié ingeniería en computación. Es como vienes a dar a la Ciudad de México, para estudiar. Es como vengo a dar a la Ciudad de México. El chavo me manda toda la información y me hice el examen de admisión tal fecha. Me recoge, bueno, no me recoge, pasa por mí la central que me manera. Bueno, eso fue después. No. Pero si finalmente te recogió o no te recogió. No me recogió. ¿Por qué fue el que te motivó a venirte a la Ciudad de México? Fue bien importante. Se llama Miguel Ángel Arteaga. Espero que no me esté escuchando su mujer. Su mamá había sido la primera maestra. Ay, pero ¿por qué te pone roja, Xochitl? Ay, bueno, porque todavía sí. ¿Sigues teniendo sueños húmedos con ese Miguel Ángel, no? No, ya no. Era muy guapo, la verdad. Y bueno, pues ya, por eso estudié ingeniería en computación. Digo, la verdad, tengo que reconocerlo y pues ya. Pero supongo que te gustó y te apasionó, porque no solamente estudiaste, porque tú eres empresaria. Y tú vives de eso. No, pues me encantó. Era muy buena para la física, para las matemáticas. Fue muy duro esa etapa, pero muy duro. O sea, imagínate que mi mamá me había dicho que si un hombre me tocaba, me embarazaba. Ese fue así como toda la educación sexual que me dieron. Éntrale al metro sin salir tocada, estaba cabrón. Sí, es muy duro el cambio cultural del pueblo a la Ciudad de México. Yo en mi pueblo era de 9.8 de promedio, en la Facultad de Ingeniería 3.2 en cálculo. Dice, puta, soy re güey. O sea, yo de veras no pensé que la pudiera sacar. Y ahí me di cuenta de que la verdad es que medimos a los iguales como si fueran iguales y somos bastante desiguales. Claro. O sea, la educación que traemos de los pueblos a la educación que traes acá en la Ciudad de México, en las prepas privadas o en las prepas propias prepas del UNAM, es muy distante. Fue muy difícil, fue muy complicado todos estos tabús que trae uno como mujer del pueblo. Y bueno, enfrentar un monstruo tan grande. Pero creo que eso fue lo que me hizo ser una mujer valiente, una mujer aguerrida, una mujer entrona. Tuve que aprender a defenderme sola. Y aparte diferente, ¿no? Que es lo que cuando llegas ahí apoyar a Fox en el 2000, yo creo que es lo que llama la atención tuya, ¿no? Hablar neta, hablar como hablamos todos, hablar como habla el pueblo. Y defender al pueblo como es, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo como que siempre llegué con la actitud de que pues de que las cosas tenían que hacer bien. Yo siempre lamenté a los ratas, siempre lamenté a los políticos insensibles y lo decía, pues no, lo único que no puedes hacer es ser así. Entonces es como muy fácil, estaba yo en Los Pinos al lado de Fox y me acuerdo que una vez con Fox peleando el presupuesto me pegó en la mesa y me dijo, no tengo dinero. Le dije, pues órale, busca, presidente, porque a mí la saliva ya se me acabó. O sea, pero siempre le dijiste presidente, nunca le dijiste tarima pendejo. No, yo siempre dije presidente y digo, porque siempre la sueltas como va y como la sientes. Pero le peleaba y finalmente de tener un presupuesto de 1,000 millones de pesos, yo le entregué a Calderón 7,500 millones de pesos de presupuesto en la CDI. Entonces pudimos hacer obras importantes. También, digo, por ejemplo, un día un gobernador me dijo, yo le decía, a ver, gobernador, vamos a meterle 12 millones de pesos para electrificar tal región en la zona del norte del país. Y entonces me dijo, ¿cuánto me toca poner? 4 millones. No, me dijo, yo con 2 cajas de aguardiente compro los votos. ¿Neta? Neta, neta. Le dije, ¿sabes qué? Iba Fox y me dijo, yo no te recomiendo, ¿eh? Esta cabrona. Así hablaba Fox en corto, ¿eh? Sí. Esta cabrona te va a chingar, le dijo. Y puso los 4 millones. Oye, y hablando de calzón quitado, Xochitl, porque yo sé que tú eres así. Y bueno, sabes que yo también soy así. Cuando hablamos, por ejemplo, de la policía, ¿es igual a corrupción o es la idea que tenemos? Y a veces cuando pensamos también en política, pensamos que todos los políticos también son corruptos. Yo te pregunto y te lo pregunto así como va. ¿realmente todos los políticos son corruptos o no? Mira, o sea, sus diferencias. Una gran mayoría de políticos son corruptos. ¿Y o sea, entonces cómo lo vamos a hacer para cambiar este país? Yo voy a ser senadora de este país, Panda. Te lo garantizo. Y una de mis primeras iniciativas va a ser penas ejemplares al político que corrompa. Si yo pudiera, les hacía una pena, algo que los avergonzara, pero bueno. Pero penas, o sea, penas... duras. Mira, hay países como Corea, no sé si todavía lo hagan, pero les cortaban la mano. Yo no digo que a ese extremo, pero... pero los gumaros. No, imagínate más a los políticos. Tú le hiciste corte de gumaros, ¿eh? Corte de gumaros. Pues yo sí creo que mientras solo estemos castigando a los delincuentes y no castiguemos a los políticos que se coluden con los delincuentes, mientras no caigan secretarios, gobernadores, jueces, ministerios públicos, alcaldes, directores generales, o sea, no manches el güey este de la CFE, que todo el mundo sabemos que tenía un Ferrari y que tenía un yate, y ahora resulta que dice el juez que nunca se demostró que él era el propietario, cuando todo el mundo sabía que el güey lo traía, ¿no? Claro. Si no son pendejos, no ponen las cosas a su nombre. Uh-huh. O sea, los jueces tienen que ser mucho más sensibles y con el solo testimonio de que el pago del lugar donde estacionaban el yate estaba a nombre de él, pues ya. O sea, esa es la mayor prueba fehaciente, y más los testimonios de Estados Unidos que le pagaron a este señor por no sé, mordida, ¿no? Uh-huh. Porque así es. O sea, no es posible que ese señor esté en la calle y no caiga un jodido. Sí, la neta como que no hay igualdad, ¿no? Y que se eche 4 o 5 años en el bote, porque no tiene un abogado, porque no tiene... Hay mucha gente que alcanzaría la preliberación en la cárcel, pero como no tiene quien esté abogando por ellos, ahí se quedan el resto del tiempo. Entonces, creo que ese es un tema que a mí me interesa muchísimo, porque yo te lo puedo decir así a los ojos, Panda. O sea, yo manejé un chingo de dinero y jamás en mi vida me agarré un centavo. Porque yo tengo una fundación hace 20 años con mi lana, con mi propia lana. Yo en la Tarahumara hace 10 años que llegué, o 12 años que llegué ahí, antes había ido como turista, pero ya como funcionaria, yo te juro que salía en la noche y chillaba de la rabia y de la desesperación de ver cómo una familia agarraba una bolsita de pinole para comer, ¿no? Y era todo en el día, y yo decía, puta madre, perdón. No. O sea, ¿con qué? Señores de Gobernación, todo para Xóchitl Gálvez, por favor, ¿sí? Yo no he dicho nada. ¿Cómo un político se puede chingar un peso habiendo tanta hambre? O sea, yo decía, ¿cómo puede un ser humano que agarre un centavo de la política? Sí, pero Xóchitl, ¿pero qué necesidad? Si tú sales de la Huasteca, te metes a estudiar ingeniería, nunca te peló el por el que te, metiste ingeniería, eres empresaria, tienes tu rollo, tienes una fundación, porque lo sé, lo hemos platicado. ¿Por qué meterte a la política? ¿Por qué querer ayudar algo que no se va a poder arreglar? A ver, los 6 años que estuve con Fox, te voy a decir qué cosas me siento orgullosa de la política. 10 universidades interculturales. Ahí está la Universidad de Los Altos, ahí está la Universidad de Tlacotalpan. En la Universidad de Los Altos, en este momento, por lo menos hay unas 800 mujeres que ya salieron o que están estudiando una carrera universitaria. Mujeres indígenas de Chiapas. En Tlacotalpan hay mujeres estudiando. En la Universidad Maya, en Quintana Roo, hay mujeres y hombres indígenas estudiando. En la Montaña de Guerrero, en la Meseta Purépecha. Estamos por abrir la Universidad Intercultural del Otomí Tepehu en Hidalgo. Para mí eso ya valió la pena, porque la diferencia de que yo esté aquí, de que sea una empresaria exitosa, de que sea una mujer a la que su marido no se la suena, ¿no? O sea, como a las mujeres de mi pueblo, es haber ido a la universidad. Cuando yo llegué al gobierno, la zona Tarahumara, todo el sur de la Tarahumara no tenía luz eléctrica. Si ahorita estás viendo lo que estás viendo, bueno, cuando yo llegué, los albergues escolares... ¿Qué tan del nabo? Estaban, no tenían luz, no tenían baños. Hoy te puedo decir que tienen centros de cómputo, que tienen luz, que tienen unas camas, lo razonable. Tú metías la mano en los colchones y era puro agujero. O sea, hicimos la subestación de Baseciachi, hicimos la subestación de Huachochi, el hospital de Huachochi, el hospital de la montaña en Guerrero, la carretera Tlapa-Markelia, la carretera Jesús María. Antes a Jesús María, una zona jodidísima, te hacías 14 horas, hoy te haces 4 horas de Tepic. Toda la parte la electrificación de la Cora Huichol Tepehuana, la selva lacandona. Yo lo que te puedo decir es que los 6 años que estuve con Fox, no desperdicié un solo día en trabajar por la gente. Se creó el programa de tercer nivel para los indígenas que tenían cáncer, que tenían leucemia. Sí se pueden hacer cosas desde el gobierno si se va con una mística de servicio. Nosotros en nuestro pueblo tenemos una cultura así, nacemos para servir. Ese es el origen de nuestra visión. Claro, en la claro, vida. Los orígenes que trae y los principios son muy claros. Y si llegas como senadora, ¿tendrías esos mismos principios para ayudar al pueblo? Mira, para empezar, yo quiero como senadora renunciar a todos estos privilegios que ofenden a la gente. Yo voy a proponer que todos estos viáticos, que todos estos bonos, que todos estos aviones de primera clase, que todos estos excesos en celular se reduzcan. Que nos paguen un salario. Yo estoy de acuerdo que paguen un salario porque yo no me veo pidiéndole para medias a mi marido. Sí, si no, aparte no. Eso es lo justo, ¿no? Indudablemente. Voy a aceptar un salario, pero no voy a aceptar privilegios. Que ese dinero lo pongamos en un fondo, por ejemplo, para el hospital de cancerología, para el hospital de nutrición, para el hospital de para que también quede claro, para apoyar todos estos casos graves que no cubre el Seguro Popular, toda esta gente que raya en la miseria y que no tiene para comprar. Aquí traigo un escrito de un muchacho donde nos está pidiendo unos tapones para una cirugía de corazón que le van a hacer en cardiología y necesita 80,000 pesos. No los tiene. No, pues no. Yo los tengo, soy chile. Bueno, imagínate a alguien que gana 500 pesos a la semana. Sí, sí, está bien. Entonces, y los señores senadores con todos estos privilegios, no los voy a aceptar, Panda, te lo prometo. Y va a ser mi primera intervención en el Senado. Y si el resto de senadores no me secundan, yo voy a poner ese dinero en una cuenta y voy a dar información al pueblo de qué se hizo con él. No me lo puedo llevar a mi casa. No tengo cara para llevarme esa lana como senadora. Quiero ir al Senado a trabajar, a hacer cosas por este país, pero no a llenarme de lujos y de privilegios. Yo tengo un departamento donde vivo hoy que vivía cuando llegué cuando Fox. Yo, la casa de mi pueblo, que es de piedra, adobe y teja, es la casa de mis abuelos, ahí sigo viviendo en mi pueblo. No necesito más. Claro. La vida me ha enseñado que las cosas materiales no son lo importante, que lo importante es esta cultura del servicio. Hace poco un güey dijo, ahora que dije, ya llegó, ya está aquí la que se va a chingar al PRI. Ya llegó, ya está aquí. No. Ahora que Josefina ganó la elección interna, dice un güey, es que trajeron a la señora del servicio, ¿no? Un locutor en Mérida, creo que dijo eso. Dijo, me encantó. Me encantaría pasar a la historia como la señora del servicio, porque eso habrá dicho que hice mi trabajo. Que hice mi trabajo hacia el servicio de los demás y no hacia el servicio hacia mí. O sea, finalmente en el panteón, güey, ¿qué te llevas? Nada, no jodas. O sea, ¿para qué chingar tanto al pueblo? ¿Para qué robarte tanto? O sea, cuando lo que te... Yo me voy a morir con una sonrisa. Porque pues yo siempre estoy sonriente. Sí. La clave de la sonrisa es que tengas un marido que te cumpla diario. Ya con eso, ¿qué quieres más? O sea, por eso quieres tan sonrita. O sea, ¿tienes un marido bien ponedor entonces? Tengo un marido bien entrón. Oye, me tengo que ir a comerciales, sé que también te tienes que ir, Xochitl, pero te voy a hacer una última pregunta. ¿Crees que realmente estamos preparados para que nos gobierne una mujer? Sí. Yo creo que conozco a Josefina. La conozco desde la Sede Sol. Caminé con Josefina la Tarahumara, caminé la montaña de Guerrero. Conozco dónde vivía cuando llegó al gabinete y sigue viviendo en la misma casa. No le conozco un solo escándalo de corrupción. No le conozco que sea una mujer que no mire hacia la gente más necesitada. Creo que es una mujer que sabe conciliar y estoy convencida que no es cualquier mujer. O sea, para llegar al gobierno tienes que ser inteligente, tienes que ser capaz, tienes que ser conciliador, tienes que ser entrón, tienes que tener agallas, ¿no? A mí cuando me dicen, no, pero es que es mujer, ¿quién pone los huevos, cabrón? Las gallinas. Entonces, el operador ahorita nos está poniendo unos como diciendo, ya vete a comerciales. Entonces, estoy convencida que si es una mujer preparada, sí. No cualquier mujer. Tiene que ser una mujer con características para gobernar este país y yo estoy convencida que muchos hombres lo ven con muy buenos ojos. Este país es otro. Ya no es ese país machista que creía que solo los hombres. Además, llevamos 190 años en manos de hombres. Digo, denos chance, ¿no? Yo creo que podemos dar una gran sorpresa a las mujeres. Y aparte yo creo que ahorita también es la moda, ¿no? En Sudamérica, en Centroamérica y también ya hay muchas mujeres gobernantes que aparte lo están haciendo bien. Lo están haciendo muy bien y Angela Merkel se voltea al... Grecia y se voltea a España, que les eche la mano con el euro, ¿no? Angela Merkel, digo, es una chingona, hay que reconocerlo. Es una mujer capaz, talentosa, entonces creo que es el momento y es el tiempo de las mujeres. Ustedes pónganse blanditos y déjense gobernar. Bueno, es lo que vamos a intentar. Oye, pues muchas gracias por estar aquí en el Panda Show, Xochitl. Ya quedamos porque estábamos platicando ahorita que vengas en otra ocasión, que traigas más tiempo y nos fregamos una bromita. A ver, pero una broma chida, la planeamos. Bien chida. La hacemos bien chida, vemos a quién la hacemos y le hablamos a Josefina que me voy a apoyar a Enrique. No es cierto. No, estaría bien, digo, desgraciadamente digo, ya sé que te tienes que ir, yo tengo que ir a comerciales, pero si hacemos una broma padre, y la planeamos y la hacemos y seguimos platicando. Bueno, que nos digan si les gustó que viniera y si les caí mal, pues ya, ni modo. Órale, por Twitter, ¿no? Por Twitter. Que nos digan en Twitter si les latió. Ay, pero vámonos con la broma. Mi Twitter es @SochilGalvez. Ándale, @SochilGalvez, ahí escríbele a su Twitter si quieres que escriba, o @PandaZambrano. Oye, vámonos con la porra que te aventaste. Ya llegó, ya está aquí, la que va a chingar. ¡Vámonos! ¡Ay! Este es el Panda Show. Panda, hazme una broma a mí. Al panda siguiente.